Mira, el ánimo de la gente está más o menos bajo, como alicaído, pero recibiendo mucha solidaridad. De hecho, tanta es la solidaridad o el voluntarismo que ha habido de distintos lados, que se está pidiendo en Valparaíso que no llegue más gente como voluntario a trabajar en la remoción de escombros, porque empiezan a estorbar más que a beneficiar el trabajo que se está realizando. Eso por un lado, y por otro lado se ha visto la desorganización completa de la institucionalidad, que no ha sabido dar respuesta a canalizar bien la cantidad de ayuda que está llegando desde distintos lados. Los albergues no han resultado todo lo que tendrían que resultar, considerando la cantidad de gente que se ha visto afectada. Son más de 12.000 las personas que se han visto afectadas por este incendio, más de 3.500 las casas que se perdieron, y en ese sentido la desorganización ha sido algo súper importante que ha incidido en que los ánimos estén alicaídos y estén también un poco tensos en la organización que se relaciona con la institucionalidad. Por nuestra parte, nos organizamos por fuera de la institucionalidad con organizaciones sociales comunitarias de Valparaíso, y nos estamos articulando con centros culturales de los cerros que se vieron afectados para canalizar y focalizar bien la ayuda y evitar todo este tema de la institucionalidad que hace llegar la ayuda a distintos lados y demora la entrega a las personas de las distintas cosas que se necesitan, desde materiales de construcción, desde alimentos, desde ropa, desde los enseres del hogar y todo eso. Así que estamos tratando de que las organizaciones sociales respondan a las organizaciones sociales que se vieron afectadas, sin dejar atrás el trabajo que obviamente el gobierno tiene que estar haciendo con soluciones habitacionales dignas, con recuperar los enseres de la familia, con hacer un trabajo de contención emocional, especialmente de los más chicos. Ahí es un trabajo que se tiene que pensar a largo plazo y que estamos tratando de desarrollarlo junto con las comunidades para hacer un trabajo a corto, mediano y largo alcance. El Valparaíso se conocía anteriormente por los indígenas como Alimapu, que significa tierra quemada. Entonces es algo que viene como, es parte de la historia de Valparaíso. Hace un par de años, en otro cerro de la ciudad, en Rodelillo, hubo también otro incendio importante donde cerca de 400 familias se vieron afectadas. Entonces, el cómo está conformada la ciudad, con 42 cerros, con mucho bosque al finalizar, con bastantes tomas de familias que se van a los sectores altos de las ciudades donde hay pastizales y donde la sequía ha generado que esos pastos estén secos completamente, genera y entrega las condiciones para que estos incendios se vayan repitiendo año tras año. No es para nada raro en Valparaíso. Lo que es raro es que las autoridades, ante esa costumbre que tiene esa ciudad de quemarse de vez en cuando, no tenga los planes efectivos para desarrollar un trabajo que evite estas catástrofes. O sea, esta es la peor que se ha visto, pero hace años, desde el año 2000 a la fecha, han habido por lo menos 4 o 5 incendios que se han llevado una buena cantidad de casas. Eso sí, antes no pasaba con víctimas fatales y ahora llevamos más o menos alrededor de 18. Sí, mira, lo que pensamos es que la responsabilidad fundamental es la regularización de los terrenos y de cómo se va conformando la ciudad. En los sectores en donde se quemaron fundamentalmente no cabían los carros de bomberos, no había agua para combatir los incendios. Es decir, no es una ciudad que está siendo pensada también con las autoridades y con las comunidades, sino que simplemente las comunidades, que son personas que no tienen dónde ir a vivir, se toman un terreno y ante eso el municipio, que es el ayuntamiento o la intendencia, como les dicen ustedes, hace como caso omiso a lo que está pasando y no regulariza esas situaciones para evitar lo que pasó ahora hace poco, en esta semana, este fin de semana, y lo que te contaba ha pasado a lo largo de los años, en los últimos 10 o 15 años. Entonces ahí hay una responsabilidad súper importante de cómo se planifica una ciudad y cómo esta se planifica también junto con las comunidades. René, los medios comunitarios entonces tienen que estar preparados para salir corriendo con equipos móviles, no solo por los pacos, sino también por el fuego ahí en Valparaíso. Justamente, de hecho, el incendio nos llegó re cerca, tuvimos a pocas cuadras de que agarrara la casa donde estaba transmisor, antena y todo eso, y tuvimos que silenciarnos por un par de días mientras pasaba la evacuación de los territorios en donde nosotros tenemos nuestra antena y nuestro transmisor. Ahora estamos volviendo durante esta mañana, estamos iniciando nuevamente las transmisiones y estamos viendo el equipo de reporteros que tenemos repartido en cada uno de los centros comunitarios en donde se están albergando gente, y no solo gente, porque hay un tema, una discusión que ha sido importante. No solo hay un tema de albergue de gente, sino que hay muchas mascotas que también se vieron afectadas, y en ese sentido hay algunos que les molestó que existieran como los animalistas que trataran de resguardar también la salud de las mascotas, de los gatos, los perros, los chanchos, las cabras. En el sector alto de la ciudad donde están las tomas, la gente tiene muchas veces huertos de subsistencia, tiene chanchos, tiene pollos, tiene gallinas para su subsistencia. Entonces ahí también estamos apoyando también ese tipo de albergue para tener una visión más biocéntrica, más que antropocéntrica, y pensar solo en las personas. Mira, hasta el momento lo que se sabe es que partió como un incendio forestal en un fundo por una falla eléctrica en un sector. Eso es lo que se sabe y lo que los peritos han ido indagando y han ido respondiendo. Pero lo que sabemos también es que hay algún tipo de empresarios acá en el país, no me cabe que en Argentina y en otras partes también hay, que ante estas tragedias lo único que ven es la conveniencia económica que puedan sacar ellos. Y en ese sentido, una de las dificultades que se pueden venir a futuro es la especulación inmobiliaria que se pueda generar en varios de los sectores donde antes no podían construir porque habían bosques o porque habían casas y poblaciones completas. Hoy se les despeja absolutamente eso y pueden iniciar algún tipo de trámite para hacerse de esos terrenos y construir efectivamente torres o residenciales para gente más de clase media alta o clase alta. Entonces, en ese sentido, hay un tema que nosotros estamos al resguardo. Pensamos que este incendio no fue hecho intencionalmente para que pasara eso, pero sí pensamos que este tipo de empresario puede ver una oportunidad para capitalizar y rentabilizar más que ayudar a las personas que se han visto damnificadas en esta tragedia.